La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Programa número 68 del 2 de abril de 2012, que es una fecha que tiene importancia. Los oyentes que me conocen un poco, no soy de tributar mucho a los aniversarios, pero bueno, son 30 años de lo que fue la continuación del genocidio por otros medios, así me gusta referirme a la aventura militar en Malvinas. Marca de la dictadura militar en un momento de quiebre de lo que se llamó el general majestuoso, ¿se acuerdan? Galtieri había sido denominado así en Estados Unidos, y como circulaba en un chiste de la época, Galtieri tomó las Malvinas para olvidar. Un olvido que le costó la vida a argentinos mal preparados, en función de ese engendro que fue el servicio militar obligatorio. Pensemos que a partir de Malvinas empezó el movimiento abolicionista del servicio militar obligatorio, y ahí tuve el honor de conocer y trabajar a Eduardo Pimentel, un luchador extraordinario, que se continúa con varios de sus hijos, especialmente con Pablito Pimentel, que es amigo personal. Bueno, ¿todo esto con qué tiene que ver? Que nosotros honramos a los héroes, a las víctimas, a aquellos que dieron su vida por un mundo que creían que iba a ser mejor. Evidentemente no estoy muy al tanto del contenido de los festejos de hoy, de la conmemoración de hoy, trataré en la semana de ponerme al día, pero sí puedo decir de que he enviado a Facebook y a varios mails, los lugares que uno tiene para poder circular, un trabajo mío del año 89 que se llama Lloren por mí, Islas Malvinas. Los que tienen interés, me he recibido varios comentarios, ahí está lo que yo ya opinaba en ese momento, actualmente pienso exactamente lo mismo, y me inspiré. No en el contenido, porque sería injusto decirlo, pero sí en el espíritu de un excelente trabajo de León Rosisner que se llama Malvinas, de la guerra sucia a la guerra limpia, donde me parece que pone absolutamente en claro lo que fue esa aventura militar, y además una fuerte crítica a posición de muchos sectores de izquierda que veían en eso como el aspecto, bueno, con palabras de hoy sería el aspecto progre de un gobierno maldito. Yo estoy convencido que de algo injusto nada justo puede venir. Y evidentemente en el caso de una dictadura militar no puede haber nada que tenga que ver con una auténtica reivindicación de una causa popular. Por lo tanto, la aventura de las Malvinas, la continuación de un genocidio por otros medios, es, a mi criterio, y entiendo que el de todos los que conformamos este programa, un ejemplo más de lo que llamamos la lógica cromañón. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, nuestro tema de hoy es la niñez en riesgo. Es un tema que ha convocado mucho interés. Y vamos a trabajar en dos planos distintos. Uno con un profesional, un médico psicoanalista,

estamos escuchando Que se vengan los niños, de y por María Elena Walsh. Vení, sentate, escucha. En Sueños Posibles, lecturas. Bueno, hoy vamos a leer un fragmento del libro La Madre, de Máximo Gorki, la primera parte del capítulo 2. Tal era la vida del cerrajero Michel Vlaslov, un ser sombrío, velludo, de ojillos desconfiados bajo espesas cejas, de sonrisa maligna. El mejor cerradero de la fábrica y el Hércules del barrio, pero ganaba porco, porque era grosero con sus jefes cada domingo, dejaba sin sentido a alguno. Todo el mundo le detestaba y le temía. Había tratado de pegarle, pero sin éxito. Cuando Braslov veía que iban a atacarle, cogía una pierna, una plancha, un trozo de hierro y, plantándose sobre sus piernas abiertas, esperaba al enemigo en silencio. Su rostro, cubierto desde los ojos hasta la garganta por una barba negra, y sus peludas manos excitaban el pánico en general. ¡Fuera de aquí, carroña! Sus adversarios lo colmaban de insultos, pero retrocedían intimidados. Después erguía la cabeza con aire desafiante y lo seguía provocándolos. Bueno, ¿quién quiere morir? Nadie quería. Hablaba poco. Y su expresión favorita era carroña. Llamaba así a los capataces de las fábricas y a la policía. Empleaba el mismo epíteto dirigiéndose a su mujer. ¿No ves, carroña, que tengo los pantalones rotos? Cuando su hijo Paul cumplió 14 años, Vlaslov intentó un día tirarle de los cabellos, pero Paul se apoderó de un pesado martillo y dijo secamente: No me toques. ¿Qué? Basta, no me dejaré pegar más. Y levantó el martillo. El padre lo miró, cruzó la espada de sus velludas manos y dijo burlonamente: Bueno, está bien. ¡Bribón de carroña! Poco después dijo a su esposa: No me pidas más dinero, Paul te mantendrá. ¿Vas a bebértelo todo? No es asunto tuyo, carroña. Tomaré una amiguita. No tomó amante alguna. Pero desde aquel momento hasta su muerte, durante casi 2 años, no volvió a mirar a su hijo ni a dirigirle la palabra. Tenía un perro tan grande y peludo como él mismo. Cada día el animal lo acompañaba a la fábrica y lo esperaba por la tarde a la salida. El domingo, Vlaslov iba a recorrer los cafés. El perro le seguía todo el día, el rabo bajo, gordo y peludo. Cuando Vlaslov, borracho, volvía a su casa, se sentaba a la mesa y daba de comer al perro de su plato. No le pegaba más ni le reñía, pero tampoco le acariciaba nunca. Después de la comida, si su mujer no se levantaba el servicio a tiempo, tiraba los platos al suelo y colocaba ante sí una botella de aguardiente y, con la espalda apoyada en la pared, aullaba una canción. Las palabras eran incomprensibles, arrastradas. Cantaba mientras había aguardiente en la botella. Después se dormía hasta la llamada de la sirena. El perro se acostaba a su lado. Murió de una hernia. Durante 5 días, con la tez negruzca, se agitó en el lecho, cerrando los párpados, rechinando los dientes. A veces decía a su mujer: Dame veneno para las ratas, envenéname. El doctor recetó cataplasma, pero añadió que era indispensable una operación y que había que trasladar al enfermo al hospital inminentemente. ¡Al diablo! ¡Moriré solo! ¡Carroña! Cuando el doctor se hubo marchado, su mujer, llorando, quiso convencerlo de que se sometiera a una operación, y él declaró, amenazándola con el puño: Si me curo, vas a ver las peores. Murió una mañana, en el momento en que la sirena llamaba al trabajo.

porque nada nos da lo mismo. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Realmente ha sido un testimonio casi presencial a pesar de estar hablando por teléfono. Te mando un fuerte abrazo y por supuesto a través tuyo a todos los queridos amigos, compañeros de Pelota de Trapo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y seguimos juntos soñando este país para los pibes. Absolutamente, un abrazo. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Saba, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comió Maní. Ah, sí, Comió Maní. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomializará. Sueños posibles. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. Cuando un fascista se quema con leche, ve una vaca y la mata. Cuando un progresista se quema con leche, ve una vaca y piensa qué hizo para merecer eso. Cuando un machista se quema con leche, ve una vaca y piensa, va a estar buena la ternera. Cuando un trotskista se quema con leche, ve una vaca y dice, es evidente que la vaca está en una clara situación pre-revolucionaria. Está bueno, ¿eh? Me gustó. Bueno, acá todo lo que estamos haciendo Sueños Posibles, Fernando Tebel, Irene Antinori, yo, Alfredo Grande. Hemos quedado muy conmovidos por las palabras de Diego Chichisola, también por el testimonio de Jorge Volnovich. Quizás un programa que nos toca muy de cerca, hablar de la niñez es hablar de nosotros mismos, hace tantos años, como padres, como hijos, como hermanos, y evidentemente la implicación nuestra se conmueve. Respecto al aforismo de hoy, voy a terminar como empecé, es decir, voy a citar algo que yo escribí, que todavía no era un aforismo implicado, por lo menos no puse aforismo implicado, ahora que lo reedité sí, o sea que los aforismos implicados nacieron sin saber que eran aforismo. Bueno, es este, Mundial de Fútbol y Guerra de las Malvinas fueron dos circos romanos donde un poder terrorista y genocida buscó validación popular. Lo siniestro es que la encontró. Este trabajo, Lloren por mí en las Malvinas, fue escrito en el año 1998, a pedido de la revista Lote, una revista que se publicaba en la localidad de Venado Tuerto. Fernando Peirone era el director y, como ya dije, lo hice circular bastante por Facebook, por internet, y quiero leer, no por emular a nuestra Irene que trae los cuentos, pero sí voy a hacer una pequeña lectura de un parrafito nomás. Pensemos que esto era fin de lo peor del alfonsinismo y se asomaba el menemismo en el horizonte. Este análisis de mi implicación política a través de los analizadores históricos Mundial de Fútbol y Guerra de las Malvinas es punto de partida y tal vez de llegada para entender la afirmación. Argentina es las Malvinas. Una mezcla nada milagrosa de abandono y oportunismo, de violaciones reiteradas y paz de los cementerios. Una Argentina hipócrita que miró con desprecio a la América Latina y ahora, cansada de tanto despreciar, se dedica a dormir, fornicar, adorar al enemigo. La Argentina es las Malvinas porque para ir a Ushuaia hay que pasar por Chile y para ir al primer mundo hay que pasar por Brasil. La Argentina es las Malvinas porque hemos pasado del terrorismo de Estado al democratismo de Estado. Determinación preferible a la de transición democrática. Bueno, todo esto estaba escrito, insisto, en el final de lo peor del alfonsinismo y en los albores del menemismo. Algunas cosas han cambiado, otras no, en muchas seguimos igual, en otras hemos mejorado un poquito, y evidentemente los sueños posibles es mejorar del todo. Evidentemente la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas tendría que ir al mismo tiempo de la mano de la reivindicación de la soberanía de los pueblos originarios sobre sus tierras, de la soberanía sobre nuestros recursos naturales, la soberanía respecto a lo que se llama la soberanía alimentaria, todas las demás soberanías, porque o tenemos todas o no tenemos ninguna. Estamos ya sobre el final del programa, por lo tanto, Fernando Tevele, Irene Antinori, felices sueños posibles. Espera, que Fernando tiene que dar un Fernando una tiene anuncio. Que dar una primicia. Tenemos sí. que dar un anuncio que se va a ir dando cada vez más, porque la grilla de la retaguardia se va llenando. Mañana martes, desde las 20, arrancamos un nuevo programa, Otras Voces, Otras Propuestas, con Luis Angió, el nombre lo dice todo, Otras Voces, Otras Propuestas. Los invitamos a pasar por aquí a las 20. Muy bien, entonces... Y ahora se quedan escuchando la repetición de La Retaguardia y de Horario Público de la semana pasada. Si Perfecto. Quieren, si no, no. No, yo supongo van a querer, porque ya que están, se quedan. Claro. Bueno, felices sueños posibles, Irene, felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles.